Y en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud se decidió avanzar, tal y como se venía anunciando, en la vacunación para niñas, niños de entre 3 y 12 años, lo que se conoce de alguna manera como la Sinopharm, la vacuna china pediátrica. Oscar Trota, médico, pediatra y docente universitario, miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan, esto decía en relación a los operativos que algunos medios de comunicación intentaron trabajar durante todos estos días para causar temor en la población sobre si avanzar o no en la vacunación para las infancias. El bombardeo hacia la vacuna fue constante, tratarla de veneno hasta tratarla de intentar instalar un chip dentro de las personas, cosas ridículas. Sin embargo, el 70% de la población ya la tenemos vacunada con una dosis al menos. Vamos a llegar ahora a la vacunación, con la vacunación de los niños a la inmunidad de rebaño. Así que Argentina está llevando muy bien adelante su lucha contra la pandemia. Un punto que una vez más no está siendo tenido en cuenta es ¿qué necesitan o qué desean de este plan de vacunación precisamente las infancias, que son quienes están esperando ingresar al calendario de vacunación? ¿Tenés ganas de vacunarte? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero te da miedo? No, de que me quiero vacunar, sí. ¿Y por qué te querés vacunar? Para no tener más COVID. ¿Y te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Te dio miedo contagiarse o querés estar protegida ahora? Sí. ¿Y cuándo te vas a vacunar? No sé. ¿Y tienes ganas de vacunarte? Sí. Digo que no. Sí. ¿Sí? ¿Y no te da miedo el pinchazo? ¿Preferís el pinchazo o no agarrarte COVID? Bueno, no agarrarme COVID, pues, así que el pinchazo sí. Bueno, contame, ¿a vos te interesa vacunarte? Contame un poco, ¿o te da un poco de miedo? ¿Cómo lo pensás? Me da un poco de miedo, pero sí quiero. Sí quiero vacunarme. Porque quiero estar protegida contra el COVID, aunque me duele al comienzo. Sacarte el tapabocas tranquila, sin miedo a contagiarte. Sí, aunque tal vez lo siga usando, por lo menos si me contagio no pasa nada, como con vos. Como con vos, señorita. ¿Cómo era la canción? Anótame, anótame, anótame, anótame. ¿Y cuál era tu respuesta? Bancame un cachito, que en un ratito lo hacemos. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.